Nosotros como seres humanos nos estamos empobreciendo. Nos alimentamos cada vez peor. Estamos generando un sistema que no es sostenible en el tiempo, de la industria agroalimentaria, que degrada los suelos, contamina las aguas, enferma a las personas porque es dependiente de grandes cantidades de químicos. Se usan exclusivamente variedades de alto rendimiento, lo que está dejando de lado los cultivos tradicionales o semillas criollas que están en riesgo de desaparecer. Estamos matando y acabando con esas semillas que son las únicas capaces de dar y de sostener la vida. Las estamos reemplazando por semillas que son degenerativas, que significa que no son capaces de dar vida a la siguiente generación. Y eso es por una intención egoísta de controlar la vida. Segundo encuentro de experiencias comunitarias agroecológicas e intercambio de semillas, El Arenal 2014. Domingo 19 de octubre, Parroquia Arias, Municipio Libertador, La Otra Mérida.